No, este fue el segundo encuentro este. Uh-huh. Ya habíamos tenido uno el mes anterior, en mayo, junio. En junio. Uh-huh. Y ahí habíamos planteado en ese primer encuentro qué camino estábamos transitando cada uno en sus redes, ¿no? En cuanto a demandas, a ausencias, a faltas y también lo que teníamos, ¿no? Porque la fortaleza en realidad de las redes tiene que ver con eso. Y ahí salieron varias consignas, pudimos nada más hacer eso, un pequeño diagnóstico en un primer encuentro, y el segundo tenía que ver justamente con buscarle alguna solución o la vuelta, porque en realidad nos fuimos todos medio devastados de ese primer encuentro, claro, con todas las cosas que hay, que están pasando, que tienen que ver con demandas primarias que ya habían sido o se habían podido cumplir en una gran parte de la población, que tenía que ver con cuestiones alimentarias, por ejemplo. Uh-huh. Asistencias directas que, si bien así había y hacía falta, vos podías laburar también lo preventivo y promocional con otras actividades, y lo que llamaba la atención o lo que llamaba a hacer esa actividad tenía que ver eso, la actividad en sí, y no lo alimentario o demandas como, por ejemplo, zapatillas porque no pueden ir a la escuela. Siempre estudiaron esas demandas, pero hoy eres mucho más grande. Y lo que había salido en esos grupos tenía que ver con eso, ¿no? Con cuestiones de que no estaban pudiendo participar a los encuentros por zapatilla, y lo que estaban asistiendo iban, y como primera medida, el tema alimentario. Claro. Y como hay falta de recursos, vos tenés que, como trabajador en terreno, tenés que empezar a ver de qué forma vos conseguís algo que para poder realizar tu tarea y te demanda todo el tiempo. Entonces lo preventivo y lo promocional va quedando de lado, y lo asistencial como de gana terreno, claro. Gana terreno, y en esta dinámica hace que sea eso, ¿no? Buscar eso que no estaba preparado, y se pierde mucho laburo, mucha historia, mucho trabajo construido. Mucho ha cambiado en un año. Bastante. Digo, porque expresaba recién todo, que cuando empezaron a charlar, dice, mira, a esta altura el año pasado era otra cosa. Era otra cosa, porque aparte, si bien teníamos, había, los pedidos siempre son de recursos, digo, me parece que los recursos que se pedían o que se planteaban pasaban por otro lado. Pasaban por fortalecer, por cambiar hábitos, cambiar patrones culturales que se venían desarrollando, o poder llevar adelante una actividad para fortalecernos como ciudadanos, como sujetos de derecho. Cuando vos pasás a que tu preocupación es ver si podés conseguir un pedazo de pan para darle de comer, para acoso, que en las escuelas también están pasando mucho esto. Uh-huh. Ya se transforma, primero se hace muy difícil poder pensar en con hambre no se puede pensar. Y después llevar adelante la tarea sin conseguirlo. Digo, no es que vos podés cambiar el pedazo de vos cuando vas a dar un taller, no tenés la herramienta, no tenés un tambor, y le sacás el balde al que está limpiando y te pones a tocar el balde. Sí. En este caso, no tenés el pedazo de pan y tenés que salir a buscar el pedazo de pan. Tal cual. Digo, no lo puedo evitar. Decías, un primer encuentro fue como salir todos muy preocupados, muy angustiados, quizás era No teníamos la angustia que tenían los de Tucumán, pero claro, sí, fue una cuestión de, en realidad, medio de catarsis, porque en todos lados ver que nos está pasando a todos lo mismo o similar, de forma similar. Después también ese es un análisis primario. Después tuvieron todos los análisis más profundos, que tienen que ver con el control social, que tiene que ver con el fallo del Superior Tribunal de Justicia, que tiene que ver con las metodologías que está teniendo la policía, tiene que ver con el vaciamiento de aquellos espacios de participación comunitaria, como son es el Consejo Provincial de Niña y Adolescencia, todo yo sé que lo han hablado acá, por eso yo no entro en detalles. Bueno, el espacio del Consejo Local de Niña y Adolescencia también, ¿no? De poder darle contenidos. En una primera instancia fue de plantear cómo esos espacios no estaban andando, ¿no? Y en esta segunda tiene que ver con todo lo contrario, con decir, no, entonces, si este espacio no está funcionando, hay que hacerlo funcionar. Si el Consejo Local de Niña y Adolescencia está medio trabadito, bueno, hay que apostar ahí. Ese es un espacio que se construyó, que estuvimos cuando se construyó la ordenanza, que creemos que es una de las herramientas de participación, no la única, pero digo, si es una, bueno. Llamaron grupos de jóvenes, se está armando foros. Bien. Han vuelto los foros, en el foro por una vida digna, que por un momento no se estuvo reuniendo, si bien teníamos todo contacto, digo, claro, sí, no, sí, no, sí, no sí. Se venía reuniendo este periódicamente, ahora está de nuevo reunido periódicamente. Sí. Entonces, bueno, poder empezar a esto tiene que ver con eso, con todos esos movimientos ese tipo de organizaciones que están de nuevo planteándose estrategias de laburo, poder acompañarlo desde los otros lugares también, porque nos está pasando a todos en distintas medidas lo mismo. Y pudieron, yo sé que por ahí depende cómo se mire, siempre hay como posibilidad de establecer prioridades, pero en esto de reorganizarse dijeron, bueno, vamos en este mes a hacer esto y esto, o no, no es tan sencillo como para decir así, o qué pudieron establecer. Como medida, una de las primeras tiene que ver con poder facilitar la comunicación entre las organizaciones. Bien. Que ahí se estaba armando, viendo la nueva tecnología, o en realidad el Facebook o alguno de esos medios de comunicación, poder ponerla al tono de todos y que la podamos utilizar. Otro tiene que ver con un nuevo encuentro sostener los encuentros mensuales. Dale una periodicidad. Que ya está planteado para el martes 16 en el CURSA. Que está largo seguir en el espacio universitario. La idea es poder seguir utilizando ese espacio. No sé que no se puede usar un aula, pero me parece que es un espacio ideal para juntarnos por todo lo que significa una universidad pública con la ciudadanía. Y después empezar a generar documentos de manifestación. Ocupar esto que te decía, una cuestión tiene que ver con ocupar esos espacios dentro del mismo Estado. Había muchos trabajadores del Estado ahí, entonces se planteaba cómo se van vaciando ciertos programas o ciertos lugares, justamente por la falta de recursos o lo que sea, y uno empieza a buscar por otros lados, cómo hace para seguir colaborando o construyendo desde otro lugar, que fue medio lo que no queríamos hacer era una comparación con los 90. Si bien se hizo, decíamos, en los 90, con una política de Estado que vira hacia ese sector, ¿no?, de la derecha, sería más conservadora, lo que hacía mucha gente era refugiarse en las organizaciones no gubernamentales para poder actuar y accionar frente a las injusticias sociales que estaban habiendo. Y medio como que se tiró como a flaquear para ese lado. Y mucho de la gente que está ahí, que en realidad en el Estado hay mucha gente que labura muy bien y que viene trabajando hace un montón de tiempo y cree que ese es el lugar de cambio, planteaba eso, ¿no? De no vaciar, no dejar que se vacíen esos programas, no dejar que gane eso y buscar la alternativa por otros lugares. Eso es aprendizaje de lo vivido, digo, porque Mario ya hace tiempo que están laburando. Con adolescentes, con niños, otros se van sumando, uno ve caras nuevas también. Sí. ¿Ha ayudado, me parece, que haya quienes hace tiempo están con aquellos que están llegando? Sí, sí, ni hablar. Y aparte que no, a ver, no generó de nuevo las tensiones que había de por naturaleza de ser una asociación de una ONG y el Estado, y cómo se pudo laburar en conjunto sin tener que estar todo el tiempo debatiendo de quién es la responsabilidad o no. Digo, si no decir, bueno, construimos todo, tenemos una corresponsabilidad en la sociedad, en las cosas que hacemos, y cómo la podemos hacer juntos. Yo creo que esto que vos hablabas de lo aprendido y de lo de cosas, digo, eso es lo que se fue manifestando en este tiempo. Ah, bueno. Y es lo que se puede pasar, y decir, bueno, ¿se puede laburar juntos? Sí, se puede laburar juntos. ¿Hay responsabilidades que son del Estado? Sí. Que en su momento la tuvimos que cubrir de las organizaciones de la sociedad civil nosotros, sí, también. Claro. ¿Queremos volver a estar ahí? No, sí, pero si tenemos que estar, es indudable que vamos a estar. Porque si tenemos que estar ahí es porque alguna injusticia en algún lado se está pasando, es porque ya no está más, la vulneración de derechos ya sobrepasa los límites, y es donde uno se va como encerrando, o va viendo de qué manera puede actuar en la realidad que vive. Los representantes del Estado tienen otro pecho, otra espalda, si son ahora de planta permanente, viste que antes cuando a veces estaban eran... Sí, igual. Sigue habiendo esas... Igual hay una de las cuestiones que se planteó es el temor en salir, estamos viendo eso, y por eso pensamos que que hay que trabajar en conjunto, por eso la organización es muy importante, por eso la red no es solamente red para hacer algo así con para el otro, sino que con uno mismo, con sus compañeros de trabajo diario. Una de las cuestiones que salió fue esa, fue que hay temor todavía, hay temor a salir. Pensé que no había sido superado a partir del hecho de que varios ya están en planta, entonces bueno, viste, cuando esté en planta, sí, acá le pongo donde tiene que ir. Vos, es más, una de las cuestiones, una de las propuestas que se llevó adelante es trabajar cualitativamente y cuantitativamente en cuanto a la gente que está trabajando, que deja así de trabajar, digo, trabajar con los gremios, me imagino yo, un trabajo más articulado también está bueno para poder para ir sumando al análisis y distintas perspectivas, digo. En agosto entonces será la próxima reunión, sigue siendo en el CURSA por ahora. Por ahora es en el CURSA, todavía no lo pedimos, pero me imagino que no habrá problema de dar, ¿no? ¿14 dijiste de agosto? 16 de agosto. Martes 16 de agosto, de 8 y media de la mañana a las 12 lo hacemos para poder ir a buscar aquello que tienen que buscar. Siempre está esa corrida ahí de tiempo. De una primera reunión al borde de las lágrimas, ahora con una, por lo menos si vamos para adelante, fue la segunda reunión, podemos sintetizar. Sí, igual siempre sí. Es así, es ir a encontrarnos, ver que estamos todos en la misma y seguir avanzando hacia la construcción y hacia una cuestión que es muy muy muy muy muy importante de marcar, que tiene que ver con la política y la construcción ciudadana. Claro. Nosotros creemos que todo lo que hacemos tiene que ver con la política. No, uh-huh. Como digo, no esta cuestión ahora que se está instalando, que todo lo que viene de la palabra despolitizar de nuevo todo. No. Digo, despolitizarlo es decir, bueno, no nombrar más la palabra política, porque eso significa corrupción, eso significa un trabajo sucio, ¿no? La política no es eso. Claro. Eso es uno de son dos o tres torrentes que se aprovecharon del lugar en donde estaban y de la confianza capaz de que le habían depositado la gente, pero no, eso no es la política la construimos todos, y la política tiene que ver con la construcción de la cultura, con la construcción de identidades, con la construcción desde la subjetividad de cada uno, y esto que hablábamos de la ciudadanía tiene que ver con eso, con corresponsabilidad, con hacer, con accionar. A veces yo creo que hay algunos que están esperando que alguien agarre la batuta y nada más, total, mi mundo es esta baldosa y me quedo acá y que se encargue de todo lo malo que está pasando otra, y sabemos que eso lleva solamente a más represión, más control, más, no lleva a la libertad, a la más soberanía, más no lleva a eso, a las restricciones de todos los derechos.